Llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. Lindo guacho igual, ¿eh? Lindo tipo. Hay que decirlo. Maravilla carismático. Maravilla Martínez, lindo guacho. Debe ser chiquitito, ¿no? Es un momento, para mí todos son cantantes, Caro Sanino, vos ya lo sabés. Es un momento para que dejemos de hacer radio y pasemos a televisión directamente. Caro Sanino se vino vestida de bandera argentina. ¿Por qué? Si estoy de negro y blanco. Es la Negra Sosa en algún recital así medio populista de los 80s. Gracias. ¿No? Te venís con sí, un chal. Tengo una voz tendiente a Mercedes Sosa. Sí, exactamente. Entre Jenny Joplin y Mercedes Sosa, Caro Sanino en el día de hoy. Y con un chal. ¿Chal? ¿Chal? Una yalina. Yalina. De un color celeste patrio. Sarmientino. Y con una remera blanca. Una chomba, suéter, un no suéter. Sé. Un suéter blanco. Una clase indumentaria. Sí, no tengo ni perra idea. Y si le tuviera, me equivocaría a propósito para no demostrar que tengo un costado femenino que me está copando el resto del cuerpo. Claro. Bueno, está bien, te encanta sí. Empezar así la mañana, ¿no? No dijiste nada, mi vestimenta me voy un poco dolido. Empezamos no, a estás re lindo. Gracias. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llego al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Se murió Alterini. Exactamente, sí, ayer. El que casi fue rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí, que muchos apoyaron. Ya lo había sido en una oportunidad, o era jefe de cátedra, algo así, ¿no? Sí, nuestro recuerdo, esto de Caro Sanino y mío, vamos a hacer una infidencia. Nos han gaseado tratando de que Alterini no fuera rector de la Universidad de Buenos Aires allá de lejos ese tiempo, en el 2006, ¿era? 2006-2007. Bueno, un saludo a Alterini que se prueba un traje de madera por primera vez. Espero que le vaya bien. Así comenzamos este programa, ¿eh? Vamos. Suerte, Alterini. Y un saludo a los gusanos que se van a indigestar con él. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana este miércoles 24 de octubre. Miércoles con algunas noticias que tienen que ver también con esto que decía, porque son medio pálidas, que tienen que ver en realidad con ciertas políticas que se van a estar dando en el día de hoy. Una es el veto de Mauricio Macri a el tema del aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y otra que va a comenzar ahora a 11 y media de la mañana, y esto se da en diputados del Congreso Nacional, y tiene que ver con la llamada nueva ley ART. Uh-huh. Ahí se van a estar congregando diversos sindicatos enrolados en la CTA y la CGT, en su versión michelística y moyanística, uh-huh, para manifestarse en contra de esta modificación de esta ley de ART, que vamos a estar hablando sobre eso más adelante en el programa. Miércoles, que por supuesto también tiene análisis económico. Ya está Agustín del Grupo TPI con nosotros para que la economía se acerque a esta mesa de uh-huh llevar lo puesto. Uh-huh. 4864-0489 y 4866-1095. Coincido mucho con lo que decís, Caro Sanino, no lo puedo evitar. Pero viste que en la radio, uh-huh, Claro, tenés que decir algo. Claro. Uh-huh. Arranquemos, dale. Títulos. En Lleva lo Puesto. Un derecho menos para las mujeres. Mauricio Macri vetó en su totalidad la ley de aborto no punible aprobada por la legislatura el mes pasado. Esta ley no requería autorización judicial previa para los casos de violación a partir de los 14 años o de riesgo de vida de la madre. El líder del PRO sostuvo que la ley excede el fallo de la Corte Suprema, la cual considera a los menores como incapaces relativos para la realización de actos de la vida civil. El decreto contra el aborto no punible fue firmado por los ministros de Salud, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Justicia y Seguridad y el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Cada vez pisa más fuerte el voto joven. El proyecto que habilita el voto a partir de los 16 años ya tiene media sanción del Senado y ahora quedó habilitada para ser debatida en el recinto. La norma, entre otras cuestiones, modifica el primer artículo del Código Electoral que establece que son electores nacionales los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años. El Frente Amplio Progresista, el FAP y el Radicalismo presentaron dos dictámenes de minoría en los que proponen la obligatoriedad del voto entre los 16 y los 18. Investigan a presuntos testaferros de vudú. Es en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra al vicepresidente Amado Vudú. Investigan al abogado Fabián Caroso Donatiello junto con su padre por presuntos testaferros de vudú. El abogado alquilaba un departamento del vicepresidente en Puerto Madero, el cual fue allanado por la justicia en abril. Las denuncias contra el abogado y su padre, parte de un emprendimiento inmobiliario en Rosario, sin antecedentes en este rubro, y una sociedad con Alejandro Vandrebuele, dueño de la ex Chicone y presunto testaferro del amigo vudú. Formosa especificará parte de su deuda. El gobierno de Formosa convocó a una asamblea de acreedores para negociar el pago de sus términos en moneda local en vez de en dólares. Esta resolución es similar a la del 3 de octubre, especificó sin consulta la provincia de Chaco. Las miradas miran ahora a Tucumán y apuntan a José Alperovich. No obstante, el propio mandatario ratificó el pago con dólares del cupón del CONSADEP, que vencerá el 5 de diciembre de este año. Renuncias en Santa Fe. En el marco de la detención del ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, vinculado al narcotráfico, presentó su renuncia el secretario de seguridad santafesino Marcos Escajadillo. En su lugar ocupará el cargo Matías Drivet, quien estaba al frente del control de fuerzas de seguridad. Drivet fue director de Defensa Civil en Rosario, titular de la Guardia Urbana Municipal y luego se desempeñó como titular de Protección Civil de la provincia. De todas maneras, Tognoli tenía aún mejor currículum vitae. Ahí, así le fue. Vamos a escuchar a Norma Castaño, de la ONG Madres Solidarias y denunciante del ahora preso Tognoli. El narco viene a mi casa y me dice, ¿cuánto querés? Poné la cifra vos, por callarte la boca, porque por tus denuncias a mí Tognoli no me deja vender y él lo que quiere es que retires la denuncia en contra de él. Ahora, las denuncias que yo venía haciendo hace 2 años me van a dar la razón, va a decir que lo que yo estaba denunciando y que lo gritaba a cuatro vientos y que le decían a los gobernadores y a los ministros, ahora con esto me van a dar la razón. Y tengo todavía la esperanza, porque esto no se termina en Tognoli. Repsol quiere negociar. El presidente de Repsol, Antonio Grufó, pidió una negociación con la Argentina para una solución en la expropiación de YPF. De lo contrario, sostuvo que presentará la demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, el benemérito CIADI. Además, el presidente de Repsol calificó a la Argentina como incumplidora, ya que indicó que de los 174 asuntos que tramita el CIADI, el 30% corresponden a Argentina. Repsol, España sale de marcha. Ayer en Madrid, dos asambleas exigieron la convocatoria a una asamblea constituyente y derogaron la serie de reformas económicas aprobadas durante los últimos meses por el gobierno español. La actividad se realizó a metros del Parlamento y en el mismo momento en que se realizaba la primera jornada de discusión del proyecto presupuestario para el 2013. Vamos a escuchar a dos manifestantes ahí en las puertas de Madrid. Cuando hablamos de proceso constituyente, lo que estamos diciendo de verdad es que este sistema político no nos vale. No es un referéndum para aprobar o no aprobar unos presupuestos. Es algo mucho más profundo, que exige un gobierno provisional que garantice el proceso limpiamente, que sea gente no corrupta, que sea gente que tenga la confianza del pueblo. La única forma de que cambie la situación es que la gente salga a la calle. Que la gente se conciencie de que nosotros somos los dueños del país y nosotros decidimos. Un miércoles hermoso en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados la temperatura, súper despejado, la máxima para hoy 23 grados. Y para empardar tanta belleza que se presenta en el día, vamos con La Montaña de Luis Alberto. Hablaré con el jardín, hablaré con el que se fue, todos quieren mi montaña, todos quieren. Ya llega la aurora. Oh. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Intelectualmente muy complejo, la montaña, ¿sí, no? Es la montaña, decía Spinetta, hay que creerle. Yo le creo totalmente. 16 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Hoy el oficialismo va a intentar aprobar la nueva ley de accidentes de trabajo sin modificaciones. Hoy lo comentábamos, este proyecto plantea que desaparezca la posibilidad de los damnificados de acudir a la denominada doble vía. Esto implica, digamos, cobrar la indemnización de la ART y luego acudir a la justicia para reclamar un monto mayor, porque justamente las indemnizaciones de las ART suelen ser mucho menores de los que por ahí estas cuestiones que implican ir a los sistemas de salud tienen valores muchísimo más altos. Uh-huh. La discusión dada la semana pasada entre el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el ex asesor de la Central Obrera, Héctor Recalde, fueron una muestra de la polémica que desató este proyecto. La UIA y por parte de los empresarios están contentos. La CTA y la CGT van a rodear hoy el Congreso para exteriorizar su repudio a este proyecto de ley. Y, según afirma, tiene un carácter regresivo en desmedro de los trabajadores. Ya estamos en comunicación con Jorge Duarte, él es comunicador social, periodista especialista en gremiales y también conductor de En Casa Hablamos por Radio Sur. Jorge, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Jorge, los empresarios están contentos, ¿no? Festejan la aprobación de esta ley. ¿En qué grado los beneficia y, por lo tanto, perjudica a los trabajadores? Bueno, bastante, digamos, porque en principio lo que va a hacer es lo que vos decías bien, el fin de la doble vía. La doble vía consistía en esto de que el trabajador podría cobrar lo que la RT tasaba como monto por el accidente laboral y después acudir a la justicia para tener la compensación que él creía o que la justicia después pautaba como necesaria. Esto además traía una serie de complicaciones, como por ejemplo que los empresarios habían comenzado a recibir denuncias a título personal por los descuidos en las relaciones de trabajo, y todas estas cuestiones atentaban obviamente contra los beneficios que se llevan los empresarios por la falta de salud laboral, de evitar riesgos en el trabajo, todo lo vinculado a salud y higiene, que suelen ser bastante desconocidos en las empresas, los empresarios tenían que ir a pagarlo a la justicia. Con esto se aseguran no tener que cubrir lo necesario para salud y higiene, ni tampoco pagarlo a la justicia. Totalmente. Jorge, vos sabés que... Buen día, Federico. Buen día, Federico. ¿Cómo estás? Me dicen desde la producción que tenemos casi la misma edad. Y nosotros en los 90 sufrimos como dos espacios institucionales de triple letra. Las ART, las AFJP, ¿no? Sí. Exactamente. Y uno piensa la idea de salir de los 90, de los planteos que se dan desde el oficialismo de correrse del neoliberalismo. Esta figura de la ART, no solamente esto que se plantea como modificación profundiza la lógica de la ART, sino que además deja al descubierto que no se está pensando en un reemplazo de la forma que se piensa la seguridad de los trabajadores. Claro, mira, hay dos cosas ahí que están buenas como para pensarlas. Por un lado, el negocio de las ART que no termina, ¿no? Uh-huh. Es un negocio que va a seguir siendo fructífero y que no deja de ser visto como un negocio. Por otro lado, que no se involucra dentro de una nueva ley de riesgos de trabajo nada vinculado a la prevención. Por lo tanto, solo estamos pensando en cuánto le vamos a pagar a un trabajador en caso de lesionarse, uh-huh, pero nada en caso de prevenir. Y por otro, el hecho de que la ART ahora lo que están pensando es en repartir un poquito el tema de los negocios y abrirlo también a que las empresas y los sindicatos más importantes puedan tener sus propias ART con estas famosas ART mutuales, donde sindicatos y empresarios van a poder generar su propia asociación, su propia empresa de riesgo de trabajo para contratarse a sí mismos y de esa manera generarse un propio servicio. Eso quiere decir que van a quedar sin trabajo un montón de testaferros en el sindicalismo empresarial. Un montón y seguramente van a tener otros, ¿no? Claro. Y bueno, y además esto le va a generar una caja enorme a los sindicatos que están reclamando desde hace mucho tiempo por el tema de los fondos SAPE. Ayer salió el escano de nuevo a decir que los fondos de las obras sociales no los están cobrando y que es algo que los tiene muy inquietos. Sí. Bueno, esto es una caja muy importante para que los sindicatos comiencen a poder paliar este bache que tienen con los fondos de las obras sociales que no llegan. Ahora, una duda, Jorge. Tengo entendido que la doble vía fue establecida en el 2004. En realidad la doble vía se establece con un fallo de la Corte que autoriza a cobrar lo que la ART dispone a un trabajador por un accidente laboral y además lo autoriza a hacer juicio, ¿no? Y le da curso a ese juicio otorgándole un monto extra. Uh-huh. De todos modos, lo que hablan los abogados laboralistas, especialistas en estos temas, es que la doble vía es imposible que no esté en vigencia, digamos, y que esta imposibilidad que la ley plantea, lo único que va a hacer es demorar un tiempo hasta que se vuelva a generar este espacio. Como en su momento tardó hasta el 2004 que se pudo romper con un amparo la imposibilidad de ir a la justicia, bueno, más o menos lo que plantea es una situación similar donde este proyecto de ley va a trabar por un tiempo hasta que algún amparo pueda romper esta imposibilidad de ir a la justicia, porque la verdad que es muy difícil pensar que un hecho de esta característica no puede dirimirse en la justicia. Jorge, desde Llevar lo Puesto tenemos una enfermedad que es la tratar de ser empático con las decisiones de gobierno, sean estes o de gobiernos de Scioli o de Macri. Pensar cuál es la lógica de razonamiento del gobierno. Y el planteo del gobierno parece ser bastante débil en el sentido de que lo único que plantea es el fin de la industria del juicio. Sí, no le encuentro demasiado sentido. Por algo los únicos que están festejando y que acompañaron hasta el final son las cámaras empresarias, ¿no? La UIA, la CAME. Todas las demás asociaciones, incluso las de abogados, estuvieron en contra del proyecto. Las centrales sindicales se bajaron todas, excepto la central sindical de Caló. Claro. La CGT del SINA. Pero tengamos en cuenta que los gremios más importantes, como los de los gordos y los independientes, que son los gremios con mayor cantidad de afiliados, a partir de esta ley van a tener un negocio enorme con la posibilidad de generar sus propios servicios con las ART que pueden generar a partir de mañana, digamos. Exacto. Por eso a veces también se hablaba respecto a esta ley sobre el sindicalismo empresario, ¿no? Que vuelve a poner sus patitas ahí como en los 90. Jorge, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar atentos a ver qué sucede hoy en el Congreso. Ya es bastante obvio el resultado, pero igual se dará algún tipo de debate, así que vamos a estar escuchando y seguimos en contacto. Dale. De todos modos, hoy no va a haber, más allá de las expresiones afuera del Congreso y alguna adentro, ninguna posibilidad de cambio. Uh-huh. Y parece que ya está todo planteado. Las cartas están jugadas y no creo que haya ninguna modificación. Sí, exactamente. Muchas gracias, Jorge. Por nada, un abrazo. Jorge Duarte con nosotros, comunicador social, periodista especialista en gremiales. Recordemos, hoy se van a concentrar desde la CTA y la CGT en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 2 de la tarde. Una chica productora de Llevar lo Puesto tocó en el lugar donde tocó la gente de Buenavista Social Club, en el Carnegie Hall. ¿En serio? Exactamente. ¿Qué tocaba? Ella tocaba el piano, pero acá estamos escuchando el cuarto de Tula, que se incendió candela. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Pero! Sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Gracias! 27 minutos de las 8 de la mañana. Hoy a las 9 de la noche en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la sede de Santiago del Estero, va a estar la segunda presentación del Cuaderno de Marcha, este portal de noticias que solemos mencionar en el programa. Va a ser a las 9 de la noche, como bien dije. Y este segundo cuaderno se hizo para analizar el panorama de, en Venezuela, justo fue antes de las elecciones, pero también abre, digamos, la vista para el debate de lo que se viene dentro de los 6 años que le quedan a Hugo Chávez como presidente. Van a estar José Ciobana, integrante del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Gabriela Gurvich, una amiga y ex columnista o columnista pendiente de llevarlo puesto, y Leandro Cairúa, que es miembro del colectivo editorial de Marcha, así que a las 9 de la noche se pueden acercar ahí a la facultad, que va a ser la presentación. Sí, el Cuaderno de Marcha, el segundo Cuaderno de Marcha, además viene con un DVD filmado puramente en Venezuela, un documental que se llama Retratos de Lucha, y van a proyectar parte de ese documental en la presentación de hoy a las 9 de la noche ahí en Santiago del Estero al 1029. Eso va a ser hoy a las 9 de la noche. Dentro de 10 minutos está Agustín Arakaki en la columna de economía de Llevar lo Puesto. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? ¿De qué vamos a hablar en un ratito? Hoy, últimamente, se está discutiendo mucho el tema de la pobreza, de cómo se mide, de con cuánta plata se vive en Argentina. Y bueno, la idea era tratar de esclarecer un poco esto de cuál es la metodología que se usa, qué significa, etc. ¿Qué es ser pobre en Argentina? ¿Qué es ser pobre en Argentina? Se volvió loco Barbarito. Se viene la tanda de Llevar lo Puesto y después nos encontramos para el último media hora. Te quiero mucho. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Oídos atentos, sonidos clandestinos. Una lupa sonora amplifica los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Oídos atentos, sonidos clandestinos. La música sin mapas suena de lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Sonidos clandestinos, otros mundos detrás del mundo. Otros mundos. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Ay, ay, ay. Voy por todo. Lunes a viernes de 9 a 12. Y la mar en coche. Causa. FM La Tribu. Noticias. La agenda periodística de La Tribu. Online. En línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa. Yo le podría decir que la situación en salud es... Noticias en línea. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Breves, en Lleva lo Puesto. Multisectorial contra el genocidio. En el marco del segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Neuquén y Río Negro, se conformó la Multisectorial contra el genocidio. La integran personas de distintas agrupaciones políticas, sociales, de derechos humanos, víctimas y familiares de víctimas, que tienen como principal objetivo el reclamo de juzgar por genocidio a los imputados del juicio La Escuelita de Neuquén. Acampe por la vida. En el marco de que mañana finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el Senado de Santa Fe, ciudadanos y representantes de organizaciones sociales realizarán un acampe hoy y mañana frente a la legislatura santafesina. Esta concentración surge en reclamo de la negativa a atender un petitorio para un tratamiento que incluya zonas libres de fumigaciones de 800 metros en torno a los pueblos, escuelas rurales y cursos de agua y la prohibición de las terribles fumigaciones aéreas. En consecuencia, a esta negativa, el proyecto perdería estado parlamentario. ...14 grados, una décima, a las 8:34 minutos. TPI, la columna de economía, en Lleva lo Puesto. Ya estamos con el análisis económico en la mesa, en este caso con Agustina Aracaki, con la pobreza, ¿no? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, como decíamos antes, la idea de hoy era tratar de repasar un poco en qué consiste la medición de pobreza. Para empezar, lo que habría que decir es que en realidad vamos a hablar de una de las dos mediciones que tiene el INDEC, que es la de línea de pobreza, que esta se basa en una concepción de este fenómeno como una... como la falta de una capacidad económica. Es decir, un hogar que no tiene un ingreso que le permita acceder a determinados bienes y servicios para satisfacer determinadas necesidades. Sí, o sea, no es que, la cuestión es que no mide efectivamente si esa necesidad se satisface o no, sino si tiene la capacidad para hacerlo. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, la base de la medición es lo que se denomina la unidad de adulto equivalente. ¿Sí? ¿Cómo se construye esta unidad? Básicamente lo que se hace es determinar las necesidades energéticas de las personas, o sea, se separan a las personas por grupos de edad y sexo, uh-huh, y se determina cuáles son las necesidades energéticas. Y después se establece que el hombre entre 30 y 59 años va a ser la unidad. Es decir, lo que esa persona necesite va a ser uno y todo lo demás se calcula en proporción. Sí. Entonces... después, ahí lo que vamos a tener es, ese va a ser la unidad y todos los demás van a estar relacionados a esta persona. Por ejemplo, este adulto, o sea, lo que decíamos antes, es este adulto entre 30 y 59 va a ser uno y después, pongamos el ejemplo, un menor, ¿sí?, puede llegar a tener un 0,5. Esto significa que esta persona necesita la mitad de lo que necesita ese adulto equivalente. La cuestión es, hasta ahora lo que tenemos es todo medido en unidades energéticas. Lo que uno no consume, o sea, en realidad consume en unidades energéticas, pero lo compra en términos de bienes. ¿Vos acabas de decir que está dividido por edades y también por género? Sí. O sea que una mujer de la misma edad vale un poco menos que un hombre de la misma edad. Sí, de hecho... ¡Género! La relación es 0,20... O sea, es uno el hombre... Debes para, comer menos. Sí. Uno para el adulto entre 30 y 59 y creo que era 0,76 para la mujer. Mira vos. Ahí hay una crítica... Ya no va más, ¿eh? La pizza es mitad y mitad. Claro, totalmente. Ahí hay una crítica que hacen algunos autores, que es que se supone en general que la mujer vive con un hombre. O sea, esto de que está ajustado de esta manera, es que implícitamente está ese supuesto y, bueno, está toda la discusión de género que usted está mencionando recién. Entonces, lo que decíamos es, yo lo que tengo hasta ahora es medido en unidades energéticas, lo que tengo que hacer es transformar esto en términos de bienes, específicamente en términos de alimentos. Uh-huh. Para eso lo que se hace es tratar de que la canasta, o sea, esté conformada por los alimentos que efectivamente consumen las personas. Uh-huh. Digo, pues yo lo podría hacer es llenar esas unidades energéticas con pan y agua y claro, ya está. Pero la cuestión es que se trate de que sea un consumo representativo de la sociedad. Fíjense que acá la canasta tiene como dos componentes. Uno que es normativo respecto a que tenga que cumplir con determinada... que deba satisfacer determinada necesidad y que por otro lado siga los patrones de consumo de la sociedad. Claro. Ahora bien, eso en la metodología se ajustó, ¿sí? Es decir, vos por ejemplo tenés, yo consumo determinada cantidad de carne, pero el ajuste que se hizo fue, supongamos que la encuesta daba que la gente consumía un kilo de lomo, lo que se terminó haciendo es, bueno, un kilo de carne, pero no de la carne más cara, sino que se utilizaron los cortes más baratos. ¿Sí? Se hizo un ajuste para utilizar los bienes de más baratos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahora, ¿sí? La unidad, esta unidad de adulto... Claro, lo que está diciendo vos es 4.000 calorías pueden ser juntadas casi de cualquier manera. El tema es que hay una diferencia de calidad enorme. Uh-huh. Entre 4.000 calorías comido con lomo y paté de ciervo, con harina de maíz y demás. Sí, no, lo que digo es... Sí, sí, o un corte magro y un corte última calidad. Digo, en la relación que decíamos puede ser lomo u osobuco. Exactamente. Son cosas que tienen diferencias. Entonces, fíjense que ahora, lo que esto llamamos la unidad de adulto equivalente, pasa a ser una canasta de alimentos, ¿sí? Uh-huh. Porque yo lo que tenía, ahora lo que tengo es una canasta de comida que satisface las necesidades de esa persona entre 30 y 59. Acá también hay otro comentario, porque uno lo que podría decir es, yo tengo un menor que consume la mitad que ese adulto equivalente. Pero esa canasta, o sea, se calcula en proporción, ¿sí? Pero no necesariamente está compuesta de la misma manera. Totalmente. Si no es que yo como, no es que el menor come carne, come la mitad de la cantidad de carne. Totalmente. Sino que quizás esa canasta, o sea, lo que las necesidades nutricionales de un chico que se está desarrollando son otras. Sí, pero acá se calcula siempre todo en proporción. Después, el otro paso es la cuestión de la valorización, porque uno va al mercado y si bien compra bienes, lo que yo tengo que hacer es comparar el ingreso con el valor de los bienes que estoy comprando. Uh-huh. Y acá entra la discusión respecto al IPC, porque los precios que se usan son los mismos que se usan para la construcción del IPC. O sea, en realidad no son estrictamente los mismos, sino que son una parte. ¿Sí? Porque los alimentos que conforman la canasta alimentaria no son los mismos que forman parte del capítulo de alimentos y bebidas del IPC, sino que son solamente un conjunto reducido. ¿Por qué? Por esto que decíamos recién. No es cualquier corte de carne, sino es un corte de carne específico. Entonces, claro, en el IPC quizás sí entra el lomo y también el osobuco, pero en el caso de la canasta básica alimentaria solo se mide el osobuco. Entonces, pero los precios, el insumo es el mismo. Uh-huh. Es la misma fuente, eso es lo que quiero decir. Entonces, ahí entra el problema este de que si el IPC está subvaluado, uh-huh, todo lo demás también está subvaluado. ¿Vale? Claro. Entonces, la cuestión es, ahora tengo una canasta en términos de pesos y lo que tengo que hacer es transformarlo para compararlo con el ingreso del hogar. Para eso lo que se hace es sumar las unidades de adulto equivalente del hogar y multiplicarlo por el valor de la canasta. Claro. Y ahí se obtiene lo que se llama la línea de indigencia. La cuestión es que las unidades de adulto equivalente van a depender de cómo esté conformado el hogar, de la cantidad de miembros y lo que decíamos antes, la composición por género y edad. Digo, no es lo mismo en términos de unidades de adulto equivalente un hogar de jubilados que un hogar que tenga de dos adultos que tengan tres hijos. ¿Sí? O sea, es distinto lo que se necesita. Claro. La línea de pobreza, supone una pareja y dos chicos. Claro, en general, el valor que se difunde, uh-huh, es el de un hogar tipo, que es una pareja y dos hijos. Disculpame que una discusión que no entablamos o que por lo menos no clarificamos. Estamos discutiendo la línea que es lo que hace que un pobre se caiga a indigencia. Claro. Ahora, eso es solo alimentos. Después... Claro. El indigente es el que no puede acceder ni siquiera a la canasta mínima de alimentos para sostenerse, planteada de la manera que lo planteaste. Claro, pero ahí fíjate también una cosa, porque esto es solo alimentos y alimentos crudos. Claro. Hay dos discusiones. Una es que son solamente alimentos crudos, que eso no es lo no es solamente lo que te alcanza para comer. No creo que esté en la moda de la raw food, ¿no? No, creo que acá todavía no llegó. Pero la cuestión es... esta, que por un lado es solamente alimentos crudos, y entonces esto que con esto se come, ni siquiera con eso se come, porque uno lo que logra hacer con esto es comprar la comida. Uh-huh. Eso después hay que cocinarlo, claro, y eso requiere, o sea, necesita que uno tenga otros elementos, ¿sí? Gas, una cocina, una sí, etc. Entonces lo que se hace es ajustar esta línea de indigencia para agregar estas otras cosas, más las otras cosas que uno necesita, porque uno no es que compra todo comida y después recién ahí empieza a pensar si tiene que comprarse algo para vestirse, etc. Entonces, ajá, lo que se hace es expandir esta canasta básica alimentaria por un coeficiente que relaciona el gasto de alimentos con el gasto total. Entonces, si me dicen, por ejemplo, el gasto total es el doble, ¿sí? Yo lo que obtengo es que si la canasta básica alimentaria, que era solo alimentos, uh-huh, es, por ejemplo, de 500, la canasta básica total, que incluye todo, tiene que ser de 1.000. Bien, eso está medido medio con el dedo. Sí, porque medio al voleo. En realidad, un cociente que... es un cociente que se hizo en algún momento. En realidad, toda esta metodología se diseñó a mediados de los 80. Que no mide las dificultades para acceder a vivienda digna, no mide las dificultades para acceder a valores energéticos de electricidad y gas. No. Ni higiene, ni nada. No, o sea, en realidad la canasta básica total se supone que incluye todo lo demás. Porque o sea, lo que hace es relacionar el gasto total de algunos hogares con el gasto en alimentos de esos mismos hogares. Pero no está, digo, no hay... se incorpora todo en forma agregada. ¿Está bien? La cuestión, bueno, a ver, algunas cuestiones básicas para mencionar de todo esto. Uno es que para expandir la canasta básica total se usa el mismo coeficiente adulto equivalente, que como mencionábamos antes, se construye en base a las relaciones de las necesidades energéticas de las personas. Con lo cual, que eso no necesariamente, esas relaciones se cumplen cuando uno habla de otros bienes. Totalmente, a ver si entendí, para ponerlo en plano. Una cosa es medir la capacidad necesaria de energética de diferente entre adultos y jóvenes y niños, aunque vos mencionabas inclusive ahí la diferencia de consumos entre la cantidad de yogur que debe comer un adulto y un niño. Pero además, eso es la base para plantear el consumo ampliado de eso. Es decir, esa multiplicación es como si el pibe necesitara menos casa que el adulto. Sí, pero además la otra cosa es que la proporción de casa que necesita se supone que es la misma que necesita para los alimentos. ¿Entendés? Claro, antes decíamos, totalmente. Un menor necesita la mitad de la comida que necesita un adulto. Exactamente. Y se supone que también necesita la mitad de casa. ¿Por qué la mitad de casa? Sí, o sea, necesita un cuarto que es del mitad del tamaño. Sí. ¿No? O sea, eso es a lo que voy. Como que la relación entre las distintas unidades se basa en los alimentos cuando vos lo usás para expandir todo. Y por lo tanto es engañosa y por lo tanto la baja. Y después, la otra cuestión que está fuera de esto, de estas críticas que estabas mencionando recién, es que hay dos cuestiones más. Una es que esto se armó todo en los 80 y no se volvió a actualizar hasta el día de hoy. En el medio hubo una hiperinflación, la crisis 2001-2002, la convertibilidad, etc. Con lo cual, o sea, a uno le cuesta pensar que esto esté desactualizado, que esté actualizado, ¿sí? Y después, la otra cuestión es que esto es una línea, o sea, si la línea de pobreza de tu hogar da 500 y vos tenés un ingreso de 500, no sos pobre. Pero si tenés un ingreso de 499, sí lo sos. Entonces, ¿hasta qué punto esa línea es tan estricta y eso es tan así? ¿Sí? A lo que voy es, o pensemos en el caso contrario, yo tengo 499 y tengo un peso más y dejo de ser pobre. ¿Y qué hago con ese peso? Claro. O sea, se supone que cambia mi vida por tener un peso más, pero me parece que no es tan así. Total. ¿Bien? Entonces, bueno, en realidad esto era un poco explicar de qué se trataba esto y... Yo tengo una última pregunta para... Obviamente esto vamos a tener que volver, porque es una discusión muy interesante que tiene que ver con cómo construimos algo del sentido común de toda la gente, que es ser pobre, que es ser indigente y cómo se resuelve esto a nivel monetario. Pero una cosa que es interesante pensar, que tiene que ver con... Esto está construido así, porque es muy difícil replicar las situaciones de vida cada una... cotidianas y diferentes en los 40 y pico de millones de personas en la Argentina, o simplemente porque lo que se hace es un trazo grueso que tiene que ver con construir un relato oficial, sea cualquiera, el oficialismo, el alfonsinismo, el menemismo o el kirchnerismo, un relato oficial que lo que hacen es todo el tiempo hacer contabilidad creativa para medir menos pobreza. En realidad me parece que tiene que ver con una mezcla de las dos cosas. O sea, había alguno de los comentarios que estamos haciendo recién que bueno, en realidad es, uno podría decir, se podría haber hecho el esfuerzo para incluir estas cosas. En otros casos quizás es un poco más complicado. Por ejemplo, con el tema de la canasta básica total, digo, ¿cómo hago yo para incluir esas otras cosas? Es decir, con los alimentos está claro, uno necesita determinadas nutrientes por día para poder estar bien. Ahora, cuando uno empieza a hablar de otras necesidades, por ejemplo, el entretenimiento, la vestimenta, etc., es muy difícil determinar cuánto necesita uno y cómo se satisface eso. Porque, por ejemplo, el entretenimiento es muy subjetivo. Hay gente que le gusta ver la tele, hay gente que le gusta ir al cine, hay otro que le gusta ir a ver el fútbol. Alguien diría que una biblioteca pública tiene todo el divertimento que necesitaría. Entonces, ahí quizás es más complicado y uno quizás le está pidiendo demasiado. Pero hubo unos proyectos igual para actualizar esta metodología, me acuerdo antes del 2007, digamos. Hay avances en ese sentido metodológico para que esto sea un poco mejor. Producción en vivo, podemos hacer una nota acerca de los que estuvieron avanzando en eso, a ver qué nos dicen. ¿Te parece? Se podría hacer. Agustín, muchísimas gracias por tu participación en Llevalo Puesto. Nos encontramos, espero que pronto, y el miércoles que viene seguro con el resto del grupo TPI. Nos vemos. Terceros temas de esta semana dedicados al fantasma de Luis Campos que recorre tierras uruguayas. Temas que le gustaría escuchar a él y que no se los ponemos hasta que se va. AC/DC, Las chicas tienen ritmo. I've been around the world. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Minutos nos quedan para las 9 de la mañana y llegamos con esta noticia. En el día de ayer se dio a conocer el envío de 21 telegramas de despido por parte de la empresa de Fontevecchia, que estamos hablando de la editorial y diario Perfil, donde fueron desvinculados 10 fotógrafos, 5 de escáner, 2 de archivo, 3 de arte y una redactora. Desde la Asamblea de los Trabajadores de la editorial Perfil decidieron por unanimidad un paro total de actividades y otros trabajadores de otros medios, como Página 12, por ejemplo, ya convocaron al gremio a movilizarse mañana jueves a la 1 de la tarde frente a la empresa de Perfil. Estamos en comunicación con Carlos Rodríguez, él es trabajador y delegado paritario de Página 12. Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. No, al contrario, Carolina. Carlos, ¿cómo es la situación? Digamos, ¿cómo se llega a estos 21 despidos en Perfil? ¿Ha habido, digamos, casos recientes sobre también desvinculaciones que se hayan dado por parte de la empresa? Mira, ya hace como 3 o 4 meses que en el plenario de delegados que se realiza, bueno, que se empezó a realizar hace ya unos cuantos meses a partir de la apertura de paritarias, los compañeros de Perfil venían diciendo de la posibilidad o de las amenazas de despidos, que bueno, que estaban, eran un rumor al principio, pero que después, digamos, se fueron, bueno, ahora se efectivizan. También hubo un montón de, o sea, no sé si un montón, pero bastantes casos de personas que se tuvieron que ir, digamos, que arreglaron, digamos, jubilaciones prematuras o arreglos con la patronal, pero a partir de una presión de la empresa para que se fueran. Claro. Eso ya venía produciéndose desde hace varios meses. Carlos, buen día. Federico te saluda. ¿Qué tal, Federico? Cuando Carolina contaba acerca de quiénes eran los trabajadores que recibieron el telegrama de despido y qué hacían, uno plantea que la empresa lo que está sacando de encima es todo lo que tiene que ver con la imagen de la empresa. ¿Los trabajadores de la editorial Perfil saben qué pasó con eso? ¿Si van a tercerizar ese servicio? No, pienso en 10 fotógrafos, 5 de escáner y 3 de arte, están hablando de buena parte de lo que tiene que ver con la estética de la editorial. Claro, no, fíjate que lamentablemente desde hace un montón de tiempo, creo yo, que los diarios le han restado importancia al tema del gráfico. Fíjate que diarios como Clarín, que en algún momento tuvo los mejores fotógrafos y todavía los sigue teniendo, no publica fotos de sus fotógrafos. Claro. Por lo general son fotos de agencias nacionales o agencias extranjeras. Y fíjate que eso está pasando lamentablemente en todos lados, como que la imagen está dejando de ser importante porque, bueno, no entiendo por qué, porque en realidad cada vez más, digamos, la forma en que se muestra o que se muestra la noticia es lo que ha venido importando durante mucho tiempo. De los últimos 20 años, digamos, todo eso había ido como creciendo mucho, el tema de la fotografía en los medios gráficos. Sí, claro, sin tratar de teorizar en chancletas, lo que uno puede pensar es, no es que la imagen haya caído en desuso, todo lo contrario en este momento de la sociedad, sino lo que parece ser es el fin del periodismo, es decir, lo que están haciendo es reproducir y refritar imágenes que se bajan de bancos de imágenes de Internet. Claro, vos fíjate que este proceso que se dio hizo que muchos fotógrafos dejaran de trabajar en los medios. Hay muchos fotógrafos muy importantes que tuvieron en su momento en distintos medios mucha relevancia, dejaron de trabajar en esos medios porque la imagen empezó a ser depreciada. Y vos fíjate que muchos de ellos han abierto sus propias agencias, lo que ha generado también el tema este de la tercerización, ¿verdad? Sí. Y eso, digamos, está ocurriendo en todos los medios y en Perfil, Es una de las empresas que está acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no? Los despidos en Clarín o en Perfil son habituales. ¿Hablamos? Creo que también hay que temer, digamos, el tema de... Yo creo que esta disputa que hay con el gobierno por el tema de la ley de medios va a justificar despidos en muchas empresas que siempre despidieron, pero que ahora van a poner como excusa a la ley de medios. Que no nos extrañe eso. Estaba pensando, Carlos, que todo el grupo, digamos, que maneja Fontevecchia incluye el diario y varias revistas, además. Claro. O sea, claro, digamos, donde la imagen tiene una importancia muy grande. Exactamente. ¿Vos sabés, Carlos, que yo también, cuando uno piensa en la parte gráfica de un medio de comunicación, también es mucho más difícil en esta situación que vos planteabas del combate y la guerra entre diferentes oligopolios en la Argentina, es mucho más difícil encorsetar o dirigir la gráfica porque la fotografía es la fotografía. Digo, uno, cuando yo pienso en lo de la crisis que causó dos nuevas muertes o en otros momentos muy desagradables de la historia argentina donde los fotógrafos sacaron las fotos que tenían que sacar porque es su profesión. Y yo imagino que cuando uno baja bancos de imágenes de internet, lo que tiene es un control absoluto acerca de lo que está mostrando. Claro, un control absoluto, pero además también hay una depreciación de la profesión del fotógrafo, ¿no? Porque vos fíjate que si algo, una de las cosas más importantes del periodismo a partir de la vuelta a la democracia fue la fotografía. Claro. Vos fíjate que en los primeros años de democracia la fotografía era de una importancia vital en los medios gráficos. Absoluta. Y vos fíjate que ahora de pronto, por más que vos bajes cosas de internet, no tiene la misma calidad. Claro. Y no tiene el mismo propósito. O sea, se supone que cuando un periodista va con un fotógrafo, va a escribir... Uno va a escribir y el otro va a fotografiar lo que está contando. Totalmente, un trabajo equipo. Y eso no es posible, digamos. Yo puedo contar algo como periodista, pero no van a encontrar la foto. Es muy difícil encontrar la foto que coincida con lo que yo estoy contando, ¿no? Totalmente. Carlos, por último, para cerrar, fue un año muy bueno para los trabajadores de prensa en términos de las peleas con la patronal, de la organización propia en espacios que no estaban del todo organizados o la consolidación de organización en diferentes espacios gráficos y de medios de comunicación. Se presenta otra pelea y mañana van a movilizar. Hay una movilización, la convocatoria de los compañeros de Perfil a la que hemos adherido todos y bueno, estaremos ahí porque creo que también es algún tipo de represalia porque hemos conseguido una paritaria que era muy difícil, que la hemos avanzado y que hemos logrado cosas importantes y que queremos seguir avanzando. Y eso me parece que también es otra de las peleas a las que, digamos, a las que las empresas no quieren paritarias, no quieren, digamos, reivindicaciones, ni quieren volver a discutir un convenio que es desde el año 1975, ¿no? Y que hay que modificarlo, evidentemente. Exactamente. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Carlos Rodríguez, delegado paritario y suplente de Página 12. 21 despidos fueron los que se dieron el día de ayer en la empresa que dirige Fontevecchia, así que mañana a la 1 de la tarde se van a movilizar hacia las puertas de ahí del diario Perfil. La cuota ricotera semanal de Llévalo Puesto. No puede tomen. Faltar. No. ya. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. A la mierda con todo. Sí, un café, dos medialunas y si puede ser, tortita negra te quedó. Ahí va, perfecto, buenísimo, listo. Línea divisoria en el mundo acerca a la gente que le gusta la tortita negra y la gente que no le gusta la tortita negra. Me encanta. Línea divisoria en el mundo a la gente que le gusta la mayonesa y a la que no le gusta la mayonesa. Bien, otra línea divisoria en la que le gusta el chocolate y a la que no le gusta. No, pará. ¿Cuánta gente dice no me gusta el chocolate? Conozco a dos personas y para mí es un montón. Sí, sí, está ahí de banco. Dos personas es, debe ser el 100% de la sí. gente que no le gusta el chocolate. Mi hermana no le gusta el chocolate, o sea, hay que regalarle alfajores. No le gusta el chocolate. Pero el alfajor tiene chocolate. Sí, pero el alfajor grupo, le gusta y el chocolate el grupo, no. El grupo que labura... Necesita un diván. Sí, bueno. Que se encuentra para odiar el chocolate debe ser la misma cantidad de grupos de albinos trotskistas albaneses. Sí, y también son los caceroleros. Sí. Sí, esos tipos de... Sí, te genera odio no comer sí, chocolate. Sí, totalmente. El amor no derrota el odio en ese caso. Y pensar que cacerolero ya no significa lo que significaba. No, totalmente. Debería... De hecho, volvió a significar lo que significaba. Pero los caceroleros en Chile eran los garcas que bajaron a... Es verdad. El eterno retorno, ¿no? El mito del eterno retorno. Mis queridos, que tengan pero una hermosa mañana. Maldición, qué día hermoso, ¿eh? Exactamente. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera.